Me gusta que tú bailes. ¡Suena bonito! ¡Ándale, compadre! ¡Juan de Estrada! ¡Y esto es lo tuyo! ¡Lo tuyo! ¡Ay! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Me gusta bailar! Me gusta que tú bailes, me gusta que tú goces. Ven a bailar mi cumbia, quiero que te alborotes. Escucha bien mi cumbia, pa' que te muevas bien. Si llevas este ritmo, vas a sentir placer. Bonito tema. Bueno, pues ya están llegando los reportitos. Por aquí se escucha ya la chiquilla. Trae un reportito por aquí, dice tocar por favor ahí algún tema bien bailable, con ritmo bien zapatón. Claro que sí, Láser sí complace. Esta noche estamos complaciendo a toda la gente, a todos los caballeros, a todas las chiquillas, como su rocola particular, compadre, recuerde. Y vamos a seguir avanzando con otro bonito tema por ahí, para que siga bailando toda la gente que nos acompaña en los distintos lugares, a este bonito lugar que tenemos, compadre. Ándale, esto que se llama zapatos, zapatos de charol. Ándale pues, allí para el caballero que trae sus zapatos bien boleaditos, bien brillosos, y aquí lo estoy mirando.